estar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Es el momento de nuestra columna internacional latinoamericana, con nuestro compañero Abner Vega Cabrera. Nos estás escuchando, Abner, buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Gracias, sí, escucho bien. Bueno, bienvenido al Enredando las Mañanas, como todos los lunes. Aquí nuestro compañero desde Chile, sí, Abner. Bueno, contanos, ¿qué tenés para hoy para contarnos? Hay un tema que viene rondando en nuestras cabezas hace mucho tiempo y son las enormes riquezas que disponemos en Latinoamérica, las enormes riquezas naturales, que yo decía hace varios años atrás que eran el plato preferido de las empresas transnacionales y que eran el plato preferido y en disputa de los distintos imperialismo, los distintos bloques que constituyen el capitalismo mundial hoy día. Entonces, como hoy día hay unos cambios geopolíticos mundiales muy importantes y al mismo tiempo también está en cuestionamiento producto de la crisis civilizatoria que incluye la crisis de las energías, el cuestionamiento al uso de ciertos recursos ciertas riquezas naturales como energía y la búsqueda de otras energías, de otros minerales que puedan producir energía. Entonces quisiera hoy día hablar un poco de la industria del litio, por un lado, y por otro lado de los cambios de gobierno y qué proyecciones tendría eso en Latinoamérica en los próximos años. Perfecto, mira, el tema del litio en Latinoamérica es súper importante y se conforma algo que le llaman el Triángulo del Oro Blanco. El Triángulo del Oro Blanco incluye tres países, Argentina, Bolivia y Chile, y constituye al menos el 65% de las reservas mundiales de litio. Y el litio es un mineral fundamental para la fabricación de baterías, de pilas, en fin, que puedan producir energía, por ejemplo, para la industria automotriz eléctrica y no en base a hidrocarburos. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta porque, por ejemplo, el precio del litio ha cambiado muchísimo. La tonelada de litio entre el año 2021 y 2022, o sea, en un año, la tonelada de litio pasó de 6.400 a 45.000 euros. De 6.400 a 45.000 euros en un año. Entonces, si los países industrializados continúan con sus objetivos de reducir los gases del efecto invernadero, por esta demanda de cuidarse del cambio climático, estos acuerdos a favor del cambio climático, eso podría significar que la demanda mundial de litio se multiplicara de aquí al 2040, se multiplicara por 40. O sea, tenemos un precio que está pasando de 6.400 euros la tonelada a 45.000, y tenemos que de aquí al 2040 la demanda de litio a nivel mundial podría multiplicarse por 40. Entonces, es una riqueza gigante. ¿Cuánta ganancia, no? En estos momentos en Latinoamérica, y no es la única. O sea, yo estoy mencionando esta, pero no es la única. Tenemos que tener en consideración que continúa el negocio del oro, de la plata, del cobre, y está también el negocio, como hemos mencionado, de la biodiversidad, del agua dulce, en fin, una serie de riquezas naturales que posee Latinoamérica por cantidades y que se agotan, que se están agotando y que además producen contaminación. Por ejemplo, en Sudamérica el litio, a diferencia, por ejemplo, de Australia, en Sudamérica el litio se extrae de aguas subterráneas, de acuíferos subterráneos. En Australia se extrae de la roca dura, entonces genera menor daño medioambiental. En cambio, en Latinoamérica, por ejemplo, en el norte de Chile, las concentraciones de litio están en acuíferos debajo de los salares que están en el altiplano en el norte de Chile y, bueno, también en el norte de Argentina. Y la técnica consiste en bombear acuíferos que están en debajo de los salares, suelo, y esparcirla en piscinas de evaporación. Entonces ahí se produce una doble contaminación. Por un lado, los residuos de agua producto de la evaporación son muy saladas, o sea, hay una concentración de sal inmensa en el agua que va quedando ahí. Y segundo, los barros que resultan de la evaporación son tierras áridas que no tienen ningún tratamiento posible. Entonces, ¿qué hacemos con el litio en el futuro? ¿Qué hacemos con el negocio del litio en Latinoamérica? ¿Qué hacemos con este efecto de la contaminación? ¿Seguimos exportando litio como tal, como materia prima, o industrializamos? Y bueno, ¿y qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con la explotación de los trabajadores y trabajadoras en torno a esa industria? Entonces, son varias preguntas que hay que hacerse en un momento crucial en donde la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania tiene en riesgo tremendo de recesión las economías mundiales, desabastecimiento de algunos alimentos como granos, como trigo, por ejemplo, y sobre todo las prohibiciones o esta puesta de techo al precio de los hidrocarburos rusos para negociar en Europa, lo que ha encarecido el costo de la energía en Europa de una manera nunca vista, de una forma espectacular. Entonces, la Unión Europea está muy pendiente, por ejemplo, qué pasa en Chile con el negocio del litio. Están presionando que Chile actualice el acuerdo comercial con la Unión Europea, y el gobierno de Boric está absolutamente dispuesto a eso. ¿Cuál va a ser la reacción de los demás presidentes frente a estas presiones de los estados europeos o norteamericanos que presionan a nombre de las empresas transnacionales? Y ahí hay que ver qué pasa con Alianza del Pacífico, con el Mercosur, con la Comunidad Andina, la UNASUR, el PROSUR, en fin. Tantas organizaciones internacionales que fueron surgiendo en América, y hay que ver cuál es el perfil que van a asumir y con quién van a negociar estas riquezas naturales, entendiendo que hay una renovación de la línea política ideológica de estos gobiernos. Por ejemplo, Petro, hay que ver si va a desempeñar un papel de liderazgo regional como presidente de Colombia, o Lula es el que va a desarrollar ese mayor liderazgo en Latinoamérica una vez que asuma como presidente. Y luego está también ver si Lula está más interesado en asumir este liderazgo latinoamericano o va a estar más preocupado de la reactivación de su funcionamiento en los países BRIC. Recordemos que Brasil es parte de los países BRIC, que es una alianza que de alguna forma se opone a la economía capitalista norteamericana, británica, europea, Y que agrupa a otras economías también capitalistas, por cierto, como Sudáfrica, China, India, Rusia, en fin. Y ahí está Brasil, y hay varios países que pretenden entrar a los países BRICS, como Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿dónde va a estar el principal papel de Lula? ¿En lo latinoamericano o en lo mundial? ¿Dónde va a estar el principal papel de Petro? ¿En el liderazgo regional o en el liderazgo interno? Recordemos que hay un tremendo conflicto en Latinoamérica con la Amazonía. ¿Qué va a pasar con la Amazonía en el marco del cambio climático? Entonces, Lula se ha mostrado muy interesado en la preservación de la Amazonía, pero Petro también. En estos últimos días hemos visto que se suspendió la reunión de la Alianza para el Progreso en México, y que en una reunión que Boric tuvo con el presidente Castillo en Perú, plantearon reagendar esta reunión de la Alianza para el Progreso a fines de año, el próximo mes, en Perú. Por otro lado, está el tema del Mercosur, donde Uruguay ha intentado negociaciones comerciales por fuera del Mercosur, y los demás países del Mercosur se han opuesto. Los liderazgos de izquierda, los partidos de izquierda, vienen pidiendo la reactivación de UNASUR, aprovechando los triunfos de gobiernos progresistas, y también, por otro lado, como mencionaba al principio, están estos otros bloques latinoamericanos como Comunidad Andina o el PROSUR, que está prácticamente extinto. Abner, ¿vos pensás que de todos estos bloques que se están conformando, ¿no?, en base a este sistema extractivista de litio y otros minerales, que podemos esperar algo nosotros como ciudadanos, como habitantes de Latinoamérica, de estos bloques que se están armando para protegernos de la extracción de recursos naturales? Ese es el gran problema. El gran problema es que los gobiernos progresistas que han ido asumiendo en Latinoamérica, tal vez exceptuando a Petro, que todavía hay que ver cuál va a ser su comportamiento, el resto de los gobiernos, incluido el próximo de Lula, son gobiernos que no son anticapitalistas, claramente, uh-huh, y ni siquiera son gobiernos antimodelo, antineoliberales. Entonces, lo más lógico es que cambiemos de patrón. Lo más lógico es que Latinoamérica, en vez de estar subordinada a capitales principalmente norteamericanos o europeos, empecemos a estar cada vez más subordinados a capitales chinos o rusos o de Irán, en fin, de estos otros bloques geopolíticos que se han ido conformando en el mundo. Entonces, no, yo no espero mucho en términos de el comportamiento de los gobiernos progresistas respecto a las riquezas naturales. Y más bien pienso que ahí el papel fundamental sigue siendo para los pueblos, para la organización autónoma independiente de los pueblos, y por fuera del Estado y sin esperar mucho de estos gobiernos progresistas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que se vienen reabriendo las negociaciones entre el ELN y el Estado colombiano, tal como yo lo planteaba hace, creo que la semana pasada, el ELN y el Estado colombiano, o el gobierno en este caso colombiano, estuvieron de acuerdo en incorporar esas negociaciones por la paz al campesinado de Colombia. Ya se había incorporado a la mesa de negociación, por sugerencia de Petro, se había incorporado los latifundistas, los representantes de los latifundistas. Y ahora, por acuerdo del ELN y del gobierno, los negociadores del Estado colombiano, se va a incorporar a campesinado a esta conversación. Entonces, más bien, las respuestas en Latinoamérica yo no las esperaría de los gobiernos progresistas, sino que respuestas que nos resuelvan el tema de quién se hace cargo del negocio de las riquezas naturales, quién se hace cargo de la contaminación o la protección del medio ambiente, quién se hace cargo de si exportar materias primas o industrializar, y de cuánto paga a la mano de obra este negocio o estos negocios. Es una cuestión que pasa por nosotros, por los pueblos, por las bases, por la gente de abajo, por la gente de a pie, y ahí va a ser fundamental el rol que vayan jugando los movimientos populares como el Congreso de los Pueblos en Colombia, como el MST y las alianzas populares que hay en Brasil, o lo mismo que viene pasando en Argentina con la unidad piquetera que viene presionando al gobierno argentino para no seguir cediendo ante el FMI o ante el neoliberalismo mundial. Clarísimo, Abner, el panorama complicado, desolador realmente, pero bueno, es lo que hay. Abner, te agradecemos mucho. Sí, totalmente. Te agradecemos mucho la conversación, el tiempo, impecable como siempre. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y seguramente el lunes que viene estaremos quizás en contacto otra vez. Dale. Ok, muchas gracias, que estén bien. Abrazo grande. Un abrazo, Abner, gracias. Era nuestro compañero Abner Vega Cabrera desde Chile, que nos tiraba este panorama latinoamericano, político, geopolítico, complejo. Hablando complejo. Nada más y nada menos. No hay expectativas. Si Abner no tiene expectativas, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, nos vamos a ir seguramente con alguna pieza musical seleccionada por nuestro célebre operador. Cerramos, productor. Cerramos el show. ¿Cerramos el show? Sí. ¿Cómo, ¿cómo nos vamos? 11:59. Bueno, no, estamos en horario, impresionante. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con la banda argentina El Cuelgue. Ajá, ¿qué es eso? Con el tema... Son unos jóvenes muy intrépidos. Está el actor Julián Cartún, un comediante, un actor multifacético. Ajá. Y El Cuelgue se caracteriza por tener unas performances en el escenario así divertidas, como hoy recordábamos a Bersuit, como una gran apuesta al vivo, ¿no? Ajá. Pero se ha ido trasladando, son medio hijo de dramaturgos y del mundo artístico y no sé qué, entonces han tenido muchas influencias culturales pop, porque son hijos de así de los 90 y los 2000, en los cuales mezcolancean todo ahí, medio también muy amiguitos de quién era Alfredo Casero antes, con sus músicas y su irreverencia. Pero bueno, yo les quiero dejar un saludo grande. Ustedes no sé si van a cerrar mañana, ¿de dónde sale esto? Mañana, el Enredando las Mañanas desde Florencio Varela por Radio La Barriada, nos escuchamos ahí. Muy bien, ahí. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes, acá a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Roja, para llevar adelante el Enredando las Mañanas. Un placer, un placer. Lo mismo. Bueno, hasta la próxima. We'll be right back.